antes de ingresar a la reunión con Alto Laguirre. Lo escuchamos. Si bien está dentro de lo que nosotros habíamos planificado, a nosotros nos había dado el 28, a ellos les dio el 26, está dentro de los parámetros más o menos. Pero bueno, sí, lo que sí, venimos con un atraso importante que debe ser un 30 o un 32%. Pero bueno, eso viene de hace años, que bueno, con el tema de que nunca se respetó la polinómica como esta última vez. Siempre cuando a nosotros nos daba el 20 nos daban el 11, cuando nos daba el 15 nos daban el 7 y siempre, pero bueno, desde que nosotros ahora podemos estar sentados en la mesa las cosas están revirtiendo, pero sí, estamos un 30 o un 35 abajo. ¿Desde que aumentó la gente deja de viajar o qué pasa? No, para nada, mira, yo estuve trabajando todo este fin de semana, sábado y domingo, y para nada, la gente no, sí, hubo mucho, está bien. Llovió, el tiempo estuvo feo, la gente se vuelca mucho el taxi. Pero no, hasta el momento, está bien, hace dos días que estamos con el aumento, hasta el momento no se ha resentido para nada. ¿Cuánto vas al taller con el coche y cómo están las calles? Todas las semanas, o mirá, yo con decirte algo, te cuento algo que el sábado estaba en Luro y Desconocido para llegar a Liberato Rosas y Dilicia, tardé media hora. Y media hora para salir, para hacer un viaje, estamos tardando una hora y media. Después, en la zona de Quintas hice 47 cuadras, porque las conté, porque como no sabía la dirección, me llevó el chico este, un chico jovencito, me llevó. Y debo haber tardado una hora y media. En primera hice 47 cuadras. Imagínate lo que puedo tardar, aparte de lo que sufre el auto. Bueno, calle Yapeyú, me quedé casi encajado. En Santa Cruz no podés pasar porque te llevas por delante las cloacas. Es terrible. Lo que estamos tardando hoy en los viajes, nosotros normalmente un día bueno y con la ciudad medianamente, calles principales, con mantenimiento, estamos haciendo 4 viajes por hora. Ahora hacemos 1 a 1.5 el día de lluvia. Ese es un problema tremendo. Nunca vi la ciudad tan destruida como ahora. Destruida. Vergüenza. Terminás contracturado, terminás descompuesto de ir arriba del auto. Y a la gente la llevas, como decían nuestros abuelos, como zapallo arriba de un carro, ¿viste? Igual, así llevas a la gente arriba. Es vergonzoso. ¿Se lo va a plantear esto al intendente ahora? Mirá, ya se lo hemos planteado. Yo estoy sacando fotos, ya les he presentado fotos de las calles y todo. Y bueno, estamos en que sí, que lo arreglan, pero que no hay medios, que no hay máquinas, que no, siempre hay algo. Bueno. Pero en algún momento se tienen que poner los pantalones largos, ¿viste? Y decir, bueno, hagamos algo, empecemos por algo. Demos prioridad a algo. Y no la veo. Hay una inacción tremenda. El problema son los truchos. ¿Hay muchos? ¿Les perjudican la ecuación a ustedes? Sí, bastante. Hay bastantes. Están identificados, están filmados, están fotografiados. Ahora vamos a presentar un escrito por mesa de entrada realizado por el abogado de la Cámara. Estamos trabajando conjuntamente. El sindicato se ha sumado también a esto. Así que, pero los tenemos todos identificados, y cuando, ya te digo, cuando se pongan los pantalones largos, en un día se resuelve todo, porque están todos identificados. ¿Hay 10, 15, cuántos hay? Hay más. Hay más de 15, sí, debe haber unos 30, 40, por decirte, sin hilar fino. ¿Y esto es un delito? Sí, es un delito, sí. ¿Pero dónde está reglamentado que es un delito? Por la ley. Es por ley. Nosotros tributamos, nosotros estamos asentados dentro del municipio, estamos controlados, tenemos un carnet profesional, tenemos un control de revisación técnica del auto, tenemos seguros para pasajeros transportados, nosotros somos todos con carnet profesionales, con aptitudes físicas, ahora todos los años tenemos que hacer el carnet, nos lo dan por 5 años. Ahora todos los choferes cada año y tiene que hacer pasar un estudio psicológico también. Pero es muy difícil comprobarlo porque el pasajero puede decir que es un amigo, alguien que lo fue a buscar a la casa, o sea, que el pasajero sabe que el taxi de mí es trucho, ¿sí? O sea, que es cómplice. Por supuesto que es cómplice, y yo le he bajado a la gente arriba, yo particularmente, yo me he tomado el trabajo de bajarle al señor ese que está trabajando ahí en Chango Más, que tiene un Logan blanco, un hombre morocho que retiró a la policía, yo le he bajado a la gente de arriba, y hemos discutido y feo, y mal. Pero bueno, la gente sí que es cómplice, por supuesto. Pero se está arriesgando mucho, porque en el momento que tengan un siniestro o algo, yo quiero ver a esa gente de qué se disfraza, porque ese señor no le va a poder pagar nunca. No le va a poder pagar. Yo tengo una anécdota siempre ahí en Sola y Pestalozzi. Un camión nos agarró a nosotros, se metió dentro del auto. Al salir le rompió la cadera en el año 2004. Salió 42 mil pesos. Bueno, mi seguro lo respondió. El hombre estuvo un año sin trabajar. A vos te pasa algo arriba de un trucho. ¿Quién te paga? Nadie. Nadie. Bueno, la gente se está arriesgando a eso, ¿viste? Le vuelvo un minuto al arreglo de la polinómica. En algún momento plantearon que trabajaban a pérdida. Después de este arreglo, ¿siguen trabajando a pérdida? Mirá, nosotros, como yo le decía recién al periodista Viescochea, estamos con un 32, un 30 o 32% abajo de lo que realmente tendría que ser. Pero bueno, estamos arrimándonos. Esto fue un empujoncito importante que nos dio, ¿viste? Pero sí, subimos ahora un 26, pero a mí el gas me subió 100%. El auto en 2 meses subió 30 y pico mil pesos. Los repuestos, es tremendo, es tremendo. Y lo que nos está perjudicando, y mucho, es el gas a nosotros, porque con el gas más o menos estábamos trabajando bien, pero ahora ya estamos trabajando casi como la nafta, ¿viste? Ahí estaba la palabra de Eduardo Forastiero, más conocido como el Tili, que está a cargo de la Cámara de Propietarios de Taxis, Mauro. Sí, Juan Pablo, bueno, estamos arrimándonos, dijo, en algún momento planteaba que estaban trabajando a pérdida, pero por lo que nos comentaba fuera de la grabación, no están para nada conformes con este arreglo.